¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. ¿Qué tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza Ábrete de Orellas, edición 577, dende regreso ás ondas. Comezamos con Fernando Barroso, o músico e produtor ferrolán que estrea esta peza chamada Little Wizard, Danza de Aprendiz de Mago. Fernando Barroso editará novo traballo en 2026. Estará acompañado por músicos fantásticos de Ferrol, Vigo, Ourense e Lisboa. Novidades instrumentais para comezar Ábrete de Orellas, porque de seguido temos a Cristian Silva. Thank you. sardiña viva, tal vez, a pesar que tira un pouco máis do tradicional, no segundo traballo de Cristian Silva, Un home tranquilo, comentado en Ábrete de Orellas, que o día 12 de outubro terá un directo na Sala Capitol. Outra novidade que chega de fora, pero ten conexión co noso país. Tan Xugueiras acompañan as Balkan Paradise Orquestra en Abelles Reines, Game Sessions 2. Abelles Reines, perdón polo meu catalán, Abellas Raíñas, e a cuarta Game Session da Balkan Paradise Orquestra, coa colaboración das nosas Tan Xugueiras e con Arnau Altimir na produción. Balkan Paradise Orquestra e Tan Xugueiras, Abelles Reines. Queremos enviar un bico y un aperta y sobre todo parabéns a Ábrete de Orellas por esos programazos. Muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo que depositades siempre en Tan Xugueiras y de parte de las tres un bico fortísimo. ¡Mua! Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ercán y quería mandar un saludo enorme a toda la gente de Ábrete de Orellas. Creo que hoy me cuesta más que cantarte desde aquí, debajo de este invierno. Puede que esta tempestad me vuele tras de ti y se lleve lo nuestro. Quiero que esta soledad me acerque más a ti. Me estoy contradiciendo. Duele menos recordar resucitarte aquí que verme en el espejo. Hoy sentí la luz de aquel verano acariciándome la cara en este invierno hostil. Fue al dar una vuelta por tu pueblo, tuve que darle la espalda, podía verte allí. Y mientras canto se cuela tu voz por el hueco de mi ventana y tengo que fingir que mi vida sigue independientemente de tus madrugadas y a quien quiero mentir. Hoy me dio por recordar eso que te escribí, hablando de este incendio. No puedo evitar temblar, pensarme frente a ti, cantando todo esto. Y la belleza de llorar por encontrarte a ti me está contradiciendo. Me di cuenta frente al mar al recordarte allí, bajando por el puerto. Hoy sentí la luz de aquel verano acariciándome la cara en este invierno hostil. Fue al dar una vuelta por tu pueblo, tuve que darle la espalda, podía verte allí. Y mientras canto se cuela tu voz por el hueco de mi ventana y tengo que fingir que mi vida sigue independientemente de tus madrugadas y a quien quiero mentir. Me estoy contradiciendo en una canción que ben podría ser una canción de desamor, pero verdaderamente é moito máis. A canción está inspirada, segundo nos di Luis Fercán, nas palabras dun amigo seu tras ir a unha vila de Asturias. Despois daquel Cristales que presentamos aquí en Aberto de Orellas en xuño, chega este segundo single, esta segunda canción, Me estoy contradiciendo. Luis Fercán, coa producción de Nacho Moore, de novo, e acompañado por Saint Boots, os coros. Máis novidades do país, neste caso, Londras chegan dende Vigo, e un trío liderado por Juan Arca. A súa proposta mestura indie folk, psicodelia minimalista, inditrónica, e o que lle chamamos canción alternativa de autor. Antes do verán escoitamos algunhas cancións de adianto, pero xa está dispoñible o disco enteiro, Caras no lume. E esta semana comparto vos dúas lontras do grupo Lontras. Lontras brincando no medio do río

pues volvimos a escoitar a Jorge Drexler nesta edición de Abrete de Orellas, neste caso acompañando a Kevin Johansen na peza No voy a ser yo, grabada ao vivo no LP Desde que te Madrid, un proxecto de Kevin Johansen e o dibuixante, o ilustrador Liniers, que vai pasar este xoves 25 pola sala Capitol de Compostela dentro do intenso Festival Maré. Dende o mércoles 24 ata o domingo 25, un feixe de actuacións en diferentes localizacións de Compostela. Moitísimos concertos recomendáveis: Bombino, Carabela, Felisa Segade, Judith Nederman e Pau Figueres, Maestro Espada e moitos máis que vos recomendo mirar na páxina web da Aberte de Orellas ou na do propio festival. Kiko Comesaña, por exemplo, estará presentando o seu disco Mae o domingo pola tarde, pero esta semana aproveito que hai unha novidade: o disco Outras 13 Cancións Bonitas de Germán Díaz e Benxamín Otero. Neste caso están acompañados pola cantante india Vidya Shah, como nesta canción que imos escoitar, que se chama Dil e que abre o disco. Germán Díaz, un dos principais revitalizadores da zanfona en Europa, e unha mente aberta a diferentes estilos e a borrar precisamente as fronteiras entre estilos. Presentan este disco oficialmente este sábado 27 na Igrexa da Universidade, dentro do Festival Maré. Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah. Dil. Thank you. Dil, a peza que abre outras 13 cancións bonitas, grabado na Capela de Santa María en Lugo. Estará editado en formato de vinilo CD, contén melodías que combinan a música tradicional con composicións máis actuais, onde se mesturan cancioneiros galegos, castelans e suecos. Fermoso traballo de Germán Díaz con Benxamín Otero, coa colaboración, por exemplo, de Vidya Shah. Este sábado estarán ás 6 da tarde na Igrexa da Universidade dentro do programa de Maré, onde tamén estarán pues, Unra, Judith Nederman, Maestro Espada, Felisa Sega de Carabela, como vos decía antes, e tamén Gala e Ovidio. Concerto o xoves 25 no Teatro Principal de Compostela, para o que xa non quedan entradas. O proxecto de Raúl Refri e Aida Tarrío de Tanxugueiras. Dos dous EPs que sacaron este ano, un chamase Un Final, escoitamos agora Cara ao Mar. Gala e Ovidio forman parte do extenso, frondoso e con actividades de pago e gratuitas Maré esta semana en Compostela. Ola, son Martín Bude de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas. Ei, vai, rompe a tormenta outra vez, ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei, vai, caen os raios outra vez, móvese a terra, debe ser un terremoto de forza 10. Xan sobre min sempre que vestes que dicir que son peor que o mes de abril. Se das un paso atrás podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás. Tormenta otra vez, tío. das un paso atrás. Puedo quedarte un día de sol abrasador. Si me dejas dar un paso atrás, si das un paso atrás. Sábado 27 chega a súa 10ª edición o Festival de Sigüeiro Psicotroita 10º aniversario. Ali teremos un dos pratos fortes para verte de orellas, que a volta, o regreso ou a reunión por un día, non sabemos, do trío de homens. Así que aproveitamos esa excusa para recuperar 100 días, unha das súas mellores cancións incluídas no disco 3, un álbum de 2007. No Psicotroita tamén estarán 99, Lisa Simpson, Playa Nudista, The High Ladies, Rata Negra, Pidechas o Corpo e xa o domingo na sesión Bermú expandida de Nijures e Orquesta Never Loura. E seguimos guitarreiros porque de The Omens pasamos a The Lemonheads. Estrean unha canción estes días, imos escoitala agora, e temos que dicir que están na Coruña. Se falábamos do Maré expandido por diferentes lugares da Coruña, Noites do Porto, un festival que se celebra en diferentes salas da Coruña. E, por exemplo, o xoves 25 no Playa Club e acompañados de Moura van estar de Lemonheads, a banda Di Bandando, que presentará cancións do seu vindeiro disco Love Shant. Unha delas é esta, Togetherness Is All I'm After. Somewhere to be. De Lemonheads e Moura van estar no In Club, non no Playa Club, no In Club, o xoves 25 de setembro, dentro do Noites no Porto. O martes, Jazz Ahmed e Ralph Wild, no Jazz Filloa. Dead Letter in Fantasmash estarán o mércores no Garufa. O Benres, Ana Curra, e xa non están ilegales por problemas e enfermidade de Jorge Martínez. A ver, está por confirmar a nova banda. Xohai estará no Playa Club o 27. La Casa Azul e Hooligan no Muelle de Batería o sábado 27. E o domingo 28 na Mardi Gras, Océano Esquizo. Tes na web de Ábrete de Orellas o programa de Noites do Porto. Pero seguirá a semana que ven e algo vos contaremos na vindeira edición de Ábrete de Orellas. Agora, a nova canción de Jeff Tweedy, o compositor e vocalista dos Wilco. Lou Reed was my babysitter, Jeff Tweedy. Don't die. estás? Aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Follas de eucalipto, e soñaba que algún día voarían con él a lo infinito. Eu deseñaba momentos en que juntas voltábamos dos sueños y secábamos as vaguas cosendo nuestros trozos, os nuestros trozos. Antes que o sol nos gañe, que ve un novo día, e fuguémonos tan longe sempre ceibas. Antes que a xente acorde e respira, respira tan forte que o vento separe nos teus beizos e abarca cos teus ollos tantos mundos. Que te soñe o horizonte, que te soñe. O mundo a quien importa, o mundo entero. Cuando cae en mil pedazos, arrasemos os seus decorados, comenzando a folla en branco. Ese ring, aquí todo ese ring, no parque dos señoritos, temos versas por bandeira. Todo se rinde nos, aquí todo se rinde nos, bailadoras de muñeira no medio da discoteca. Todo ese ring, aquí todo ese ring, somos millos sublevado contra as lindes e as fronteiras. Soas arañas das nosas esquinas, deseñan decores, as moscas se apañan. Somos amigas de todos os bichos, a nosos tabaos, enchenos de ricos. Soas arañas das nosas esquinas, deseñan decores, as moscas que apañan. Somos amigas de todos os bichos, a nosos tabaos, enchenos de ricos. Todos se ríndenos, todos se ríndenos, bailadoras de muñeira no medio da discoteca. Todos se ríndenos, todos se ríndenos, bailadoras de muñeira no medio da discoteca. Todos se ríndenos. Estamos chegando ao final desta edición 577 de Ábrete de Orellas, na que falamos de grandes festivais en Compostela, na Coruña, pero tamén no que nos gusta referirnos a citas máis íntimas. Berlai vai estar este sábado 27 a 1 da tarde no local do colectivo Piruchela, en Neda. Ali estaremos. Estampas Galegas, un disco de 2023, favorito de Ábrete de Orellas, ao que sempre recomendamos volver, e fixémolo desta vez con Como Elisa e Marcela. E para xa acabar definitivamente, repetimos a fórmula da semana pasada, un disco que nos encanta, o do guitarrista Rubén Reinaldo, tamén está comentado en Ábrete de Orellas, e imos escoller unha peza que se chama Vida en Padrenda. Rubén Reinaldo na guitarra, no órgano Antonio López Monano, contrabaixo Gustavo Hernán e batería David Failde. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos.